Baby, se corrió el rumor que andas sola y sin corazón, que ya no confías en nadie y hoy no hay quien te pare. Ya nadie la vigila, cambió su filosofía, mucha Mari en la mochila, porque va a cambiar su vida. Y anda sola, hace tiempo que no se enamora, le pide al DJ la canción de moda, la de moda. Ahora baila más y ya no llora. Sola, hace tiempo que no se enamora, le pide al DJ la canción de moda, la de moda. Ahora baila más y ya no llora. Esa nena está sola y yo voy surfeando en la ola. Soy tan rockstar que la hice moda, aunque la cruce y no diga hola. No, no, mami, yo sé que tú me quieres. Prohibido mientras llora el marido. No es mi culpa que ese no te trate bien, solo yo supe encontrar tu punto G. Y anda sola, hace tiempo que no se enamora, le pide al DJ la canción de moda, lo de moda. Ahora baila más y ya no llora. Sola, hace tiempo que no se enamora, le pide al DJ la canción de moda, la de moda. Llora. Conmigo ya pierde los buenos modales, aunque terminemos como dos animales. Sígueme bailando, mami, ven, dale, súbeme la música y que no pare. Conmigo ya pierde los buenos modales, aunque terminemos como dos animales. Sígueme bailando, mami, ven, dale, súbeme la música y que no pare. Y anda sola, hace tiempo que no se enamora, le pide al DJ la canción de moda, la de moda. Ahora baila más y ya no llora. Ya lo sabe, bebé. Fijo. Reja. Reja. A manga larga, pa. You know. Pushy, the beatmaker.